jugas está haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma. No sabe que aquí dentro de mi pecho existen marcas de tu abandono que quita el sueño. Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad. Dice que está muriendo de nostalgia. Amar así, mejor al fin que tener su amor por piedad. Porque llora así. ¡Qué temor! Espectacular, Sergio. ¡Oh! Y aquí estoy otra vez, marcando la diferencia. Hiciste mi feliz y contenta cuando me miraste, pero te hiciste la yo no fui. Con esa carita de ángel me puse loco cuando te vi. Qué cansado de ver a te pasaste. Yo te tenía en otra onda, quise mi lucha y me rebotaste. No te das cuenta que yo necesito una droga llamada tú. Necesito una droga llamada tú que me ponga bien acá. ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga llamada tú. Necesito una droga llamada tú que me ponga bien acá. ¿Cómo me pones tú? Yes, los aplausos, che. Hace justo un año ha cambiado mi suerte. Hoy hace justo un año de nuestra despedida. Si ven llanto en mis ojos, no puedo evitarlo. Se llevó mi vida, mi risa se hizo llanto. Se llevó mi vida, mi risa se hizo llanto. Hoy elevo mi copa para brindar por ella. Salud, viejos amigos, aunque mal paguen ellas. Qué injusta que es la vida, creí tenerlo todo y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo. Hoy hace justo un año de nuestra despedida. Hoy hace justo un año que ha cambiado mi vida. Voy a elevar mi copa para brindar por ella, por los buenos momentos cuando ella era mi dueña. La amé con toda mi alma y ahora no puedo odiar la salud. Viejos amigos, aunque mal paguen ella. Aunque a veces por celosa no te quiero, aunque a veces no me entienda ni te entiendo, eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo. Y aunque peleamos, tú eres todo lo que necesita la luz de mis ojos. Y aunque peleamos, siempre vuelvo a buscar mi abrigo, es a ti a quien quiero. Y aunque peleemos, no te cambiaré por otra. Y si me vuelvo a enamorar, seré otra vez de ti. Mi celo será hermosa y me celas sin hacerte nada. Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas. Igual como yo te amo y no acepto que nadie se meta en tu alma. Porque eres mi celo hermosa. Y aunque peleemos, no te cambiaré por otra. Y si me vuelvo a enamorar, seré otra vez de ti. Mi celo hermosa. ¡Qué va!